vos no comprendés bien el carácter de estado de clase del estado burgués, hay un paso del radicalismo político al oportunismo político, ¿no? Uh-huh. El estado no es una cuestión táctica, hay que tener una caracterización clara, así como que hay que entender cómo funciona el capitalismo argentino mundial, hay que tener una caracterización clara del estado, no es una cuestión táctica, sino un instrumento de consolidación del poder social de una clase sobre la otra, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, vos fíjate cómo Gamarra plantea de manera sucinta un inventario de los problemas sobre lo que se mueve el gobierno de Fernández. Sí. Uh-huh. Vos tenés crecimiento de los femicidios, sueldo a la baja, porque los sindicatos, uh-huh, esta burocracia estatal, que es la que construyó el peronismo desde la época de Perón hasta la actualidad, que tuvo dos momentos importantes, que uno fue con Paco Manrique, que le entrega la obra social, y el otro fue su colofón cuando Menem los convierte en empresarios y dejan de ser proletarios, ¿no? Uh-huh. Entonces vos fíjate, ellos son empresarios, por lo tanto defienden el sueldo a la baja y los despido. Uh-huh. Suben el dólar, que ya rompió la barrera de los 100 pesos. 112 hoy. Y hay problema en que ya están convirtiendo en verdadera, parecen la reserva india norteamericana, los barrios pobres, en los grandes cordones populares de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Por lo menos la información que nosotros recibimos del conurbano bonaerense, no conozco tanto Rosario, pero Córdoba, y en los barrios populares, en donde la gente vive hacinada, uh-huh, y en donde no puede hacer el distanciamiento social cuando vive en una pieza de 3x3, 8, 9 personas, ¿no? Entonces salen a los barrios, a la calle, y ahí la tienen encerrada, lo que no pueden salir de los barrios, por lo tanto hay reserva de pobres, y esa gente tiene dificultades para comer, ¿no? Ahí hay problemas reales. Ahí muestra también la inoperancia o la complicidad, en todo caso, de los gobiernos de turno con los sectores dominantes en Argentina, es que por una parte le dicen a Techín, no te pida, Techín hace lo que se le canta la pelota y despide, ¿no es cierto? Pero por otra parte, es no tener en cuenta que un 40% de la población no tiene relación de dependencia directa, ¿no es cierto? Vive de la changa, vive, y eso, ¿cómo hace para resolver su problema, ¿no? No, eso no. Habla del nivel de crisis de la economía central. Vos fíjate que la Argentina desde su origen es exportador de materias primas, alguna vez fue grasa, sebo, hoy exportador de fundamentalmente el tercer productor de granos del mundo, la Argentina, el primero Estados Unidos, segundo Brasil, tercero Argentina, cuarto Paraguay, pero lo que pasa es que eso no lo dirige la Argentina, es que el control de esos recursos lo tienen multinacionales como Cargill, Continental, Decal, Nestlé. Entonces vos fíjate, no puede resolver el problema de 15, 20 millones de personas que no tienen para comer. Uh-huh. Es el principal productor de aceite del mundo, de subproducto de la soja argentina del mundo, uh-huh, y no tiene control sobre eso. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Poniendo tope a los precios. ¿Cómo se resuelve eso? Como hizo el kirchnerismo con Moreno, que iba a mantener al mercado. Entonces, no, porque esto es un negocio global y entre privados. Uh-huh. ¿Qué te dice Cargill? ¿Vos me querés comprar el aceite? Comprámelo como me lo pagan los chinos, como me lo pagan los hindúes, a precio dólar, claro. Como Chicago, como la bolsa de Chicago, ¿no? Entonces, si hubiera una junta nacional agroalimentaria, ¿qué hace el Estado? El Estado le compra a los pules de siempre. Decirle, acá el problema, Beto, mucha gente dice consigna que son anacrónicas. Si yo digo, la sociedad rural es una mierda, acierto en general, porque ha sido una mierda históricamente. Uh-huh. Pero lo que tiene que saber la militancia es que la sociedad rural, CARVAP y Federación Agraria son entre el 10 y el 12% del negocio. Uh-huh. El 90% del negocio lo tienen estas multinacionales. Uh-huh. Y en el conflicto con el campo, nadie puteó a Cargill. Nadie sabe de Cargill, que maneja el 60% del negocio. Uh-huh. Nadie puteó a Bunge, nadie puteó a Nidera. ¿Te das cuenta? Entonces estos tipos hacen los grandes negocios y se las llevan en pala. Son los grandes ganadores, porque convengamos que en época de crisis quiere decir que hay toma de ganancias. Cuando hay crisis alguien se las lleva, uh-huh, ¿no? Se las llevan estos, que son los tenedores de dólares, las multinacionales agroalimentarias, y se las llevan los bancos que están ganando fortuna, ¿no es cierto? Si vos lees hoy, los diarios de hoy solamente señalan de que en el 2019 ganaron 430 mil millones de pesos solo por el pago de intereses de las LELIC. 3 mil millones de pesos por día ganaron, hijo de puta. Mm. Y entonces vos te explicas, como bien señala Gamarra, es un chiste que este señor dueño de un banco o gerente de un banco, mm, como Gélez, Máximo, quieran imponer un impuesto por única a la riqueza vez. Extraordinario, por única vez, digamos, que va a juntar 3.500 millones de dólares. Es la sexta parte de lo que de lo que se aprobó en el presupuesto de la Cámara de Diputados, de pagar solamente el interés de la deuda externa. Uh-huh. Fíjate vos si no hay, por ejemplo, terminemos con el negocio de la LELIC, son 350 mil millones de pesos. No, auditemos la deuda externa, veamos qué hay que pagar y qué no hay que pagar. Ya está pagada 5 veces, dicen algunos, uh-huh. y hay fallos del juez Ballesteros que señala que es ilegal e ilegítima. Uh-huh. Claramente, ¿verdad? Entonces, bueno, propongamos la estatización de los puertos. Los puertos son, lo hizo el gobierno de Menem, drenó la hidrovía, la hizo para que tenga un mayor calado, para que puedan sacar más grano y más producción de la Argentina, y se las regaló a las multinacionales que operan esos puertos, 26 puertos desde Reconquista a Rosario, que el Estado argentino entra territorial porque no tiene control, no entra la prefectura, no entra la gendarmería. Si los milicos de ahí te meten un tiro, ve como que vive cerca, uh-huh. allá en los tribunales de Nueva York se dirimen las cuestiones. Claro. No tenemos control sobre por dónde sale la principal riqueza argentina, pero hay que hacer una Junta Nacional de Granos. ¿Para qué? Para que a los productores le compremos nosotros los granos. Uh-huh. Se los compramos nosotros y le decimos, ¿cuánto? Te pagamos Chicago, el precio de Chicago, ¿cuánto sale? $200, $300, te lo pagamos en dólares, pero te lo pagamos en pesos. Es decir, te lo pagamos al valor dólar, pero te lo pagamos en pesos. Uh-huh. Porque los dólares lo que es la institución de la posición de la República Argentina, y evitamos la fuga de dinero, porque lo que pasa ahora, pasó con el kirchnerismo y pasó con Macri, el kirchnerismo le dio un plazo un año, hay un 20% más o menos de retenciones, porque el 25% son las hojas, pero otros son menores, del diésel, girasol y ese, y otro producto, el maíz, y entonces sería un promedio de 20, sobre 60 mil millones de dólares, son una cosa así, como 15 mil millones, que es 14 mil, 13 mil, que se liquidan a un plazo de 90 días. ¿Quiénes son los que liquidan? Los que pagan son los productores, pero la gente de retención son las cerealeras. Se la liquidan 20. O sea, el Estado no tiene ni una oficina que sea la gente de retención, son las mismas cerealeras. Pero el otro 45 mil millones de dólares, el kirchnerismo le da un plazo un año y Macri 10, para que vuelvan. Nunca vuelven, es una fuga de dólares permanente, nunca volvieron. Si hubiera una Junta Nacional de Verano, pues resuelve dos problemas. Resuelve el hambre de la Argentina y resuelve que no haya fuga de dinero, porque lo liquidaría y nomás había el Banco Central. ¿Y por qué el hambre? Para que vos tengas una idea, Argentina produce 20 millones de toneladas de trigo. 6 millones se necesitan para producir la farinacea, las harinas y todas esas cosas para la comida de los argentinos. Bueno, si vos tenés un cupo de 6 millones, si vos fueras del Estado, vos la subsidiás. Porque vos no necesitas ganar guita, vos la subsidiás, ¿verdad? Entonces, pero una empresa multinacional, entre privado y todo por guita. Si Cargill dice, no, yo quiero que me venda la harina más barato. No, de acá, pagámela como me la pagan en el mercado internacional. Si, estas medidas existió en la Argentina, no es que vos tenés que hacer la revolución de octubre para... Estos controles los tiene Chile con... Y la dictadura militar se animó a sacar el control estatal sobre el... ¿Cómo se llama? El coste, ¿no? Uh-huh. O son mismos mecanismos que tiene Estados Unidos en torno al tema agrario, Canadá misma, Australia. Mecanismo de control, ¿verdad? Por supuesto que nosotros plantearemos una Junta Nacional de Agroalimentaria con control popular, con control obrero, porque no le vamos a pedir a un Estado burgués que se está jodiendo todo el tiempo. Por eso decía al principio, hay que poner con claridad la característica de un Estado burgués. Pero no es cierto que no haya una salida. Nosotros podríamos resolver su problema, podríamos resolver el problema del hambre en la Argentina, y no serían pequeños problemas, ¿no? No serían pequeños detalles. El tema financiero, claramente, vos, acá está planteado. Es decir, está planteado, Gamarra, que el compañero que escribió el artículo, habla de que hay un zafarrancho económico, dice esto, baja los sueldos, te plantea una refinanciación compulsiva de los usuarios de tarjeta de crédito, pero después va a tener que pagar 7 veces el valor. Usted use, compre papel higiénico, compre comida en el marco de esta situación de no trabajo, pero después te van a cobrar 7 veces lo que pagaste. Retiren los dólares, le va a hacer una gauchada a Fernández para que los pequeños tenedores de dólares retiren los dólares, va a ser para pagar servicios, para pagar algo, y por lo tanto va a volver aquí a los bancos, esos mismos tipos que se están llevando la guita. Lo mismo pasa con el ingreso familiar de emergencia, Steve, ¿qué hacen con los 10 mil mangos los pobres? ¿Pagan impuestos, pagan algún alquiler o pagan Morphy? Uh-huh. ¿No es cierto? Los trabajadores de la salud, un problema claramente planteado, que tienen sueldos de miseria y contratos basura, y tienen, está señalado en medios el hecho de que el índice de infección de los trabajadores de la salud en la Argentina es más alto que en otros países del mundo, producto de las malas condiciones sanitarias en las que se ven obligados a desarrollar su trabajo, ¿verdad? Ya hay infectados, hay muertos. por el coronavirus, por, bueno, la caída de las pymes, ¿no? Hay un tendal porque dicen que te van a dar créditos o préstamos. Los bancos te dicen que te dan préstamo a una pyme si vos tenés, por ejemplo, las cuentas sueldo de tu empleado en ese banco, si no, no te da un carajo. Pero aparte, los pymes en general son dueños de un pasivo, o sea, son dueños de deuda muchas veces, en muchos casos estoy hablando de pequeñas pymes, y no se van a, no van a agrandar su pasivo teniendo un crédito, accediendo a crédito no a la, a los intereses que plantea el gobierno, sino a los intereses que el banco se le canta la pelota. Entonces, hay un tendal de pymes que están cerrando su persiana porque las tasas son exorbitantes del crédito. Y bueno, y también está el crecimiento de los despidos, no solamente en el terreno de los privados, sino también en de la administración pública. Sí. Yo soy de Salta, vos fijate que acá el gobernador intentó en un discurso decir que le iba a descontar a todos los empleados públicos un descuento solidario del 10% de su salario. ¿No es cierto? Son como 70.000 empleados públicos en la provincia. Uh-huh. Bueno, hubo problema y no le van a descontar. Ahora dice que le van a descontar el transporte. Claro. Yo, por ejemplo, soy docente, trabajo en el interior y como ahora vos vas a hacer tu casa, te van a descontar. Están buscando la forma de este ajuste, de este ajuste en ese sentido. Entonces, el tema de la deuda externa es un tema clave porque bueno, en principio esta quita no difiere mucho de los canjes, ya lo señalé al principio, los refinanciamientos que se han hecho desde la época de Roberto Alemán, la dictadura militar, pasando por el plan Brady, el blindaje, los canjes de 2005-2010, hasta la fecha. Todo ello ha dado como resultado desastroso para la clase obrera y para los trabajadores argentinos, ¿no? Entonces vos tenés el dólar más de 100 pesos. El otro tema es que Argentina está en, hace mucho tiempo que ya está en un default, en una cesión de pago. Los economistas decían que Argentina, para poder afrontar su deuda, tenían que crecer al 3% el PBI anual. Uh-huh. Y el Banco Mundial y el Fondo Monetario dicen que va a tener un crecimiento de negativo, no va a crecer un 5%. Uh-huh. Va a tener una caída del 5% de su Producto Bruto Interno. Por lo tanto, acá hay una cesión de pago real, ¿no? Entonces estamos en una situación muy complicada, peor para los trabajadores argentinos. Está claro que el gobierno de Fernández, como ha sido históricamente el peronismo, en mi opinión, no va a venir a resolver los problemas de la Argentina, porque vos para poder resolver los problemas de la Argentina tenés que producir cirugía mayor, como decía Napoleón, para hacer tortilla que rompe huevos, ¿no? Y acá siempre están acostumbrados a romper los huevos del lado de los más débiles, nunca afectando los intereses de los sectores más poderosos. Y acá me parece que hay que afectar los intereses de los sectores más poderosos, hay que afectar el tema de los alimentos, el tema agrario, el tema energético. Acá se produjo una reforma en el 94, ¿te acordás? De la Constitución, donde todos nos quedamos discutiendo el tema de la reelección de Menem y el aumento de un senador, pero lo que hicieron fue transferir lo que era monopolio estatal de la nación, los recursos energéticos se lo pasaron a la provincia, convirtiendo en pequeños jeques a los gobernadores de provincia que entregaron por comisiones las regalías petroleras y gasíferas, ¿no es cierto? Lo que en países de Oriente Medio salen guerra, acá salen comisiones, ¿no? Entonces vos tenés pequeños jeques del norte, del sur, y Argentina tuvo que importar energía porque ¿qué es lo que pasa? Que estos gobernadores le entregan las regalías petroleras sin control en Boca de Pozo y asumen la declaración jurada de las multinacionales, de Tiburón, Texaco, Halliburton, como el otro negocio también de Vaca Muerta que... Es un negocio financiero, básicamente, ¿no? Uh-huh. Eso no tiene perspectiva. Si vos tenés, y el tema bancario, entonces si vos atacás tres o cuatro problemas centrales, como el tema alimentario, el agronegocio, el tema deuda externa, el tema energético y el tema financiero, lo fundamental de la economía argentina puede empezar a plantearle otra salida. Ahora, si lo fundamental para los gobiernos de turno es que hay que producir recorte, hay que producir ajuste fiscal, porque eso genera confianza, ¿vos te acordás que dice no, hay que producir ajustes porque eso, Macri planteaba la inversión y los otros economistas plantean confianza? Si estos problemas no se resuelven con sobredosis de austeridad y reforma política, porque algunos ya te va a tirar que hay que producir una reforma política, el mundo que viene no es el mismo después de esta pandemia, entonces propongamos reformas políticas, una economía que ahora no invierte reduciendo el gasto público agrava la situación, en mi opinión. El sector privado está empecinado en gastar menos. Por lo tanto, la política pública debe actuar como una fuerza estabilizadora, tratando de sostener el gasto. y no empeorar las cosas como están haciendo acá, que es el recorte del gasto público o con grandes aumentos de los impuestos de la gente común, ¿no? Eso genera más recesión y bueno, y acá en la Argentina ya hace un periodo que estamos en un estancamiento, con esta inflación, estancamiento productivo con inflación, ¿no? Tenemos recesión y tenemos inflación a la vez. Yo pienso que la situación actual habilita el origen de tu pregunta, ¿no? Habilita una discusión sobre el horizonte político. Es decir, el viejo Bernstein sabía decir lo que vos decías al principio, que esta crisis, que el capitalismo vive una crisis civilizatoria y que era distinta a la crisis del 29. Claro. En mucho sentido, ¿no? Vos acordate que la crisis del 29, cuando las acciones de las empresas caían, iban a la quiebra. Ahora cuando las empresas, las acciones caen, ellos que se suben las acciones, cuando se intentan declararse en quiebra suben las acciones porque la Reserva Federal Norteamericana va al rescate de eso. Claro, fue lo que pasó en el 2008. Exactamente. Porque hay una inflación del dinero fiat, y el dinero que no tiene respaldo. El mismo Estados Unidos tiene dinero, tiene activos financieros 5 veces más que el valor de su Producto Bruto Interno. Es decir, que la economía real es 5 veces menos que los activos financieros que hay, ¿no? Entonces, la burbuja financiera del viejo 20, sabía decir, la crisis del 29 es una crisis de superproducción, pero en un momento de un capitalismo adolescente. Claro. ¿No es cierto? Que tenía capacidad de reproducirse. Ahora estamos en una crisis financiera del 2008 en un capitalismo senil. Viejo, claro. Que tiene dificultad, un capitalismo viejo. Ahora, el problema es que este capitalismo viejo sigue siendo agresivo, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que... ¿Qué quiere decir? Que hoy hay condiciones, porque en estos años, que nosotros poco hemos sostenido la bandera de la idea del socialismo, de la revolución, del comunismo, era más fácil pensar la caída del capitalismo, es decir, la desaparición de la especie humana, que de una alternativa al capitalismo. Estaba tan metida la ideología de la derrota, de las ideales de una sociedad de productores libres, que era más factible pensar la desaparición de la especie humana que una sociedad alternativa. Pero vos fíjate, con esta crisis aparece de nuevo la idea de que hay que terciar con una alternativa para que no avance la barbarie, porque la barbarie puede avanzar. Puede haber... acordate vos que la expectativa de los... El discurso del capitalismo central era un discurso de la utopía tecnológica. ¿Cómo resolvemos la crisis con la utopía tecnológica? El desarrollo de la tecnología aplicada a la producción va a generar la baja de los salarios y que esa relocalización de la mano de obra que se había producido durante el neoliberalismo, mandando a Taiwán la mano de obra, iba a volver a los países centrales. Eso no pasó porque para que la tecnología produzca efectos positivos tiene que haber una distribución más o menos equitativa, pero lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, en el 2010, que el 1% de los más ricos se apropiaron del 93% de las ganancias. Entonces ahí no hay utopía tecnológica que valga. Si 400 tipo personas norteamericanas ganaban lo mismo que 150 millones de norteamericanos, ahí no hay posibilidad de utopía tecnológica. Eso vos lo podés extender al mundo también. Y el otro tema, el otro enfoque era la idea de que había como una doble economía, una economía que funcionaba bien. Eso se decía en Estados Unidos y se dice en la Argentina también. ¿Cuál es la economía que funciona bien? La que está vinculada a la agroindustria, a la exportación de grano, que es globalizada y que es competitiva. Lo que pasa es que esa no genera trabajo. Un trabajador cada 400 hectáreas no genera. Los que vivimos en la sanidad, en la administración o en la educación, eso es una economía ralentizada, una economía que no genera ganancias porque no compite, pero donde la mayoría de la población vive de eso. Eso genera fuente de trabajo, pero no es competitiva. Entonces, lo que está claro acá es que hay una crisis del capitalismo. Esta forma de organización de la sociedad, que el capitalismo tiene una crisis civilizatoria, sus paradigmas no pueden ser sostenidos y por lo tanto nosotros tenemos la obligación de parar un paradigma distinto. En principio, desde el punto de vista práctico, resolver los problemas reales de la sociedad y de la economía afectando los intereses estratégicos, digamos, clave de la economía argentina, y me parece que esa es una tarea, porque eso requiere una fuerza política preparada para eso, la construcción de un enfoque de poder distinto, ¿no es cierto? La idea, ayer se cumplieron 150 años el natalicio de Lenin, la idea del poder popular, de la dualidad del poder, no del empoderamiento, como le llamó a algunos, que es una cuestión ya individual, ¿no? Porque eso del empoderamiento viene bien cuando hay una relación directa entre el líder y la masa. Mm. El líder le habla a la masa sin intermediario, entonces empoderate vos individualmente. No, hay que construir poder popular, hay que construir una economía de contingencia en los barrios, hay que construir autodefensa de masa, porque vos fijate que en este proceso de degradación del Estado hay una tercerización de la violencia. Yo estuve en Rosario hace poco, ahí me contaban de los soldaditos que le pagan un sueldo a muchachos de 15 y 20 años de 20 mil pesos para ir a hacer cagar a un militante popular o a quien quieran, que los tipos quieran. Pero pasa también en muchos barrios, en el conurbano bonaerense, vos plantás un merendero, un centro cultural, que viene al puntero no le gusta, manda un killer que te mete un tiro en la cabeza por 1,000 pesos, y eso genera desarticulación de las organizaciones, miedo, pánico, inmovilización. Por lo tanto, el tema del poder es un tema clave también para las organizaciones populares en la Argentina. Entonces vos tenés programa, poder, conocimiento, capacidad de generar violencia, recursos, son todos temas de la agenda política concreta y también de la agenda popular, que yo creo que hay que nacionalizar, ¿no? Se dan procesos interesantes de encuentros, de reencuentros, de compañeros que militamos en distintas culturas políticas, pero que tenemos como norte esta idea de que no podemos buscar la respuesta en el capitalismo, porque el capitalismo es la madre o el padre de todos los males, ¿no?